100 rifles. Cien rifles es un western coproducción entre Norteamérica y España, al estilo de los espaguetis ítalos españoles del año 1967. Tiene 110 minutos de duración y fue dirigido por Tom Gries, sobre guión de Clyde Hufaker y Tom Gries, basado en la novela de Robert McLeod, producido por Marvin Schwartz, cuya fotografía estuvo a cargo de Cecilio Paniagua, con música original compuesta por Harry Goldsmith. Fueron sus protagonistas Burt Reynolds, Raquel Welch, Jim Brown, Fernando Lamas, Eric Braeden, Dan O'Herlihy, Aldo Sambrell, Alberto Dalves, Michael Forrest y Soledad Miranda. A su vez, no acreditados, participaron Akin Tamiroz, Sancho Gracia y Lorenzo Lamas como el niño indio. Ambientada en México durante 1912, Lydecker, un sheriff de Arizona, se ha adentrado en territorio mexicano hacia un remoto pueblo para atrapar a Joe Herrera, un mestizo indio que ha robado $8,000 de un banco de la frontera para comprar rifles para la gente que está siendo reprimida por el gobierno, siendo a su vez buscado por las Fuerzas Armadas de México. Joe ha utilizado el dinero para comprar 100 rifles en el mercado negro para el general Romero, y los ha escondido con la intención de entregárselos y armar a sus pares campesinos para que puedan defenderse y luchar contra las feroces milicias lideradas por el general Verdugo, un mexicano genocida que quiere arrasar a los campesinos del condado para que el ferrocarril no tenga que comprarles sus tierras. Y maltrata a todos por igual, demostrando su gran villanía. Y es asesorado por un militar alemán, el teniente Franz von Klenne, también sádico y genocida, pero que no comparte las decisiones asesinas de Verdugo de fusilar mexicanos indigentes a mansalva. A Lydecker no le interesa la causa de Joe. Lo que le importa es atraparlo y llevarlo ante la justicia, recuperar el dinero y devolverlo al Banco de Phoenix, dentro de su jurisdicción. Llega al poblado mexicano en plena revolución en busca de Joe Herrera. Apenas llegado, es abordado por el general Verdugo, no muy galante por supuesto, a lo que el sheriff negro explica su misión. Previamente, Verdugo había hecho ahorcar al padre de Sarita, a la que trajo al pueblo. Herrera está con una mujer en el hotel y deberá escapar, incluso perseguido por los soldados de Verdugo, y levanta a Sarita. Tras ellos va Lydecker. Verdugo se moviliza en un auto Ford con el ingeniero Steven Grimes, gerente de los ferrocarriles mexicanos, que utiliza para llevar pertrechos a la tropa. No pasará mucho tiempo para que Lydecker sufra en carne propia las injusticias del general Verdugo, ya que junto con Joe Herrera caerán prisioneros del dictador, por lo que acabará convirtiéndose en aliado de Joe. Lograrán escapar de la finca gracias a un ataque de los mexicanos rebeldes liderados por Sarita, y contra el sanguinario Verdugo y su ejército mexicano, que está decidido a arrasar la población india de la zona con tal de dejar terreno limpio para el paso del nuevo ferrocarril. Y Sarita se aliará con ellos. Van a buscar los rifles y los transportan hasta la guarida de Romero, perseguidos por Verdugo y su gente, quien masacra el poblado matando a Romero. pero ellos se habían ido instantes antes con el cargamento. Los rebeldes eligen a Lydecker como el nuevo general revolucionario, cosa que le explica a Herrera, y así deberá conducir obligatoriamente a los campesinos. Sin pensarlo ni quererlo, Lydecker tendrá una especial relación y sexo con la líder revolucionaria Sarita. Luego de variadas escaramuzas, asaltan la finca de Verdugo, matando a todos, y donde los campesinos dan rienda suelta al festejo. Al día siguiente, cuando llega Verdugo, tendrá la gran desilusión. Lydecker se lleva a Grimes y, con su ayuda en la parada de aprovisionamiento de agua, asaltan el tren y lo toman para dirigirse al pueblo, y libera a Grimes, quien cuando llega al pueblo le dice a Verdugo que vienen en el tren. Verdugo prepara la defensa y a la llegada del convoy se arma un tiroteo infernal con ametralladoras desde tierra y desde el tren. Disparan un cañón que provoca la salida de la máquina de las vías, la que sigue por tierra hasta estrellarse en el hotel. Por su parte, Lydecker llega con una tropa de caballos y ataca por retaguardia, liquidando los puestos de las ametralladoras y tiradores. Entre la tremenda refriega es abatido el general Verdugo, y el único que logra escapar del lugar es el teniente von Klenmann. De esa manera, la victoria es de los campesinos, pero la misma se enluta cuando traen a Sarita muerta de un disparo en la cabeza, para desazón de Lydecker, quien decide retornar a los Estados Unidos, dejando como nuevo líder a Joe Herrera. El ingeniero Grimes dice que la máquina del tren puede ser reparada. Todos vitorean a Herrera, quien comienza a impartir órdenes. Mientras Lydecker se aleja por el mismo camino que tomó el teniente Franz von Klenmann. El director Tom Gries rodó este western, que se erige como una pequeña rareza dentro de su género, en Almería y su desierto de tabernas, localidades muy utilizadas para muchos westerns espaguetis, donde Sergio Leone filmó Por un puñado de dólares, Por uno dólares más, Lo bueno, lo malo y lo feo y Los héroes de Mesa Verde. Cien Rifles fue considerado argumentalmente racista, ya que tiene como protagonista a un indio y a un negro, lo que para la época era una clara referencia a la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, aunque ambientado en plena Revolución Mexicana, por lo que su resultado no fue el esperado, y fue muy comentada la relación que se establece entre el afroamericano Jim Brown, es estrella del fútbol, y la espectacular Raquel Welch, que también era del todo insólita en el relato. Pero sus detractores fueron los críticos, porque para el público que gusta del entretenimiento fue muy bien recibida, y personalmente considero a Cien Rifles como una muy buena película. Y así recordamos este western americano-español, Cien Rifles, con la gran estrella por aquel momento, Raquel Welch, y el ascendente actor Jim Brown. Cien Rifles.